Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este capítulo Sobre la Hora. En este mate compartido, casi colectivo, como posta de palabras, como siempre decimos, que cada semana intentamos desayunar junto a ustedes con una especie de informativo al uso nuestro, con el colador que tiene que ver con los sentimientos, con la ideología, con todo aquello por lo cual hacemos tamizar las noticias que a la larga o a la corta hablan de los intereses de las mayorías, de los que somos más en estos arrabales del mundo. Bienvenidos a este capítulo Sobre la Hora. Mauro Federico, que es el habitual conductor del programa, está de viaje por la queridísima provincia de Entre Ríos. Mi de provincia. Donde es nuestro querido Alejandro Weber. ¿Cómo le va, Weber? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué recuerdo tiene usted de Entre Ríos? Cuando usted dice mi provincia. Y básicamente mis primos, porque en realidad la historia familiar hace que el único que, de los 9 hermanos que eran mis viejos, mi viejo, sí, haya sido el único que se vino para Buenos Aires. Entonces tengo todos mis primos. Yo tengo, un día nos juntamos para el cumpleaños de la abuela, sí, y éramos 98 y faltaban muchos todavía. ¿Eran 98? Exactamente, en el campo de mi abuela, a 40 kilómetros de Paraná, la ciudad de Viale. Pero es para hacer un libro, sí, eso. ¿Sí? La fiesta de los Weber sería. Y más o menos, sí. ¡Qué bueno! ¿Y de dónde vienen los Weber? Me dijeron que es austrohúngaro, porque en realidad originalmente era con W. Lo que pasa que al pronunciarlo como Weber, no, y vieron los viejos. Con, simplificamos. Escribieron Weber como, con dos B larga y listo. Sí. Es más, capaz que le dijeron W, entonces le pusieron doble B larga. Doble B larga, y ahí simplificaron. Tenemos una semana realmente apasionante para pasar por el tamiz de nuestro convencimiento, de nuestras ideas, de nuestros corazones, porque hay muchísimas noticias que a la larga o a la corta, como decíamos al principio del programa, hablan de cada uno de nosotros. Pero permítame decirle, una de las banderas que levanta permanentemente Sobre la Hora nuestro programa, acerca que la memoria, entre otras cosas, nos hace pensar en la idea de los sueños colectivos inconclusos. La memoria es, en definitiva, el pasado abierto en el presente, como siempre decimos. Y hoy está cumpliendo años, en algún lugar del universo, uno de los referentes políticos, sindicales, éticos de la Argentina que extrañamos mucho, que se llama Germán Abdala. Un día como hoy nacía muy cerquita del mar, en Santa Teresita, y allí en ese lugar Germán Abdala fue pariendo una individualidad que se deshizo como tal y se metió en lo colectivo. Así que en cualquier lugar del universo, feliz cumpleaños a don Germán Abdala. Lo estaríamos en estos momentos molestando permanentemente como columnista. Sin duda. 55 años cumpliría hoy, sería un tipo joven, y lo es en definitiva por las ideas, por la plenitud, por la militancia, por el compromiso y esos puentes existenciales que nos sirven para decir, si alguna vez se pudo ser como Germán Abdala, ¿por qué no podemos ser alguna vez como él? Creo que desde algún lugar de la provincia de Entre Ríos está nuestro querido Mauro Federico. Mauro, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted? Hola, Alejandro. En realidad, debo decirte que estoy a la altura del kilómetro 60 de la autopista Rosario-Santa Fe, así que todavía estoy en tu querida Santa Fe. ¡Vamos todavía! ¡Qué provincia esa! Con porque, exactamente, cuando uno recorre esta zona del país y mira las extensiones de los campos, las plantaciones fundamentalmente de soja que hay a uno y a otro lado de la ruta, de la 9, de esta autopista Santa Fe-Rosario, no puede menos que pensar el contrasentido que representa toda esta gran riqueza, todo este gran poder agropecuario, puesto al servicio seguramente de los grandes intereses económicos de la Argentina, en contraste, insisto, con el hambre que sigue matando a los chicos en el noroeste, por ejemplo, y del que nos venimos notificando nuevamente a través de los medios, aunque desgraciadamente uno ya tiene la información desde hace muchos años que esto ocurre de manera sistemática, muriéndose justamente por cosas que podrían evitarse, entre otras cosas, si comieran, ¿no? Menos que eso, si comieran o si tuvieran agua, porque claro, el problema de las comunidades wichí en Salta, de acuerdo a todas las informaciones, entre otras cuestiones, es que falta agua en la provincia de Salta. Increíble. Exactamente, y ahí es donde, uno entiende un poco esto de, cuando uno lo escucha a los sanos y a los economistas que están de este lado del mostrador, explicar un poquito esto de la distribución de la riqueza, ahí es donde uno empieza a entender qué es distribuir la riqueza, o qué sería distribuirla en serio. La culpa no la tienen los campos, por supuesto, estos campos hermosos que tiene tu provincia, que realmente le darían envidia a cualquier parte del planeta, una tierra fértil en donde crece lo que tirés. Y bueno, nada, es simplemente esa reflexión la que se me ocurre mientras voy transitando en una mañana hermosa. La verdad, esta mañana es luminosa. Estoy yendo a una de las ciudades más grandes de Argentina. Seguramente la semana que viene les voy a contar. ¿Cómo no? Vamos a ver bien qué estoy yendo a hacer a Paraná. Pero quería aprovechar. Mauro, te estamos perdiendo con la línea, con la cuestión del movimiento. Después, en algún momento, si lo podemos retomar al ejercicio de la comunicación, porque la verdad que te estamos perdiendo. Después, dentro de un ratito, te vamos a llamar para seguir charlando sobre distintas cuestiones que tienen que ver con las investigaciones que hizo Mauro, porque uno de los hechos, especialmente el más simbólico por la presencia de los grandes medios de comunicación, fue la detención por algunas horas del secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores y referente de las 62 organizaciones peronistas, como es el Momo Venegas. Y esto está vinculado a la cuestión de las mafias de los medicamentos. Y allí por eso queríamos compartir con Mauro esto. Y también que sobreseyeron al Rafa Diceo y sobreseyeron al rey de la efedrina. A Mario Segovia. A Roberto Mario Segovia, nuestro mozo ultramillonario que se pasea por Rolls Royce por las calles justamente rosarinas. Y como Mauro ha investigado todo esto en el libro que se va a presentar ahora sobre el país narco, me parecía interesante compartir con él estas postales informativas que también a nuestros oyentes los debe motivar para decir algo. Por eso los convocamos a participar. Ayer, por ejemplo, en la propaganda de Fútbol para Todos, se anunciaba esto de que todos los jubilados en la Argentina iban a recibir un 17% de aumento, cosa que analizamos nosotros el sábado pasado, sí. Y significaba nada más que 6 pesos por día. ¿Y qué significa esto? Porque por un lado está ese anuncio tan fuerte de parte del gobierno en la propaganda oficial, en la televisación oficial de los partidos de fútbol, y por el otro lado la realidad de nuestros jubilados, muchos de los cuales nos están escuchando, y por eso los convocamos para que, entre otras cosas, dé su punto de vista sobre estas noticias. Nos pueden llamar al 4535-5900 o al 011-4535-5999. ¿Y vas a decir algo? Sí, no, dos apuntes respecto a esto. Primero, la vergüenza que me dio ayer en la transmisión de los partidos de fútbol en el comienzo del campeonato. Primero, lo estaba el segundo partido, el de Independiente con Vélez. Lo estaba viendo y no mucha gente se había enterado. Y en la publicidad, al volver de la publicidad, se presentaba el campeonato como Néstor Kirchner. Así es. Se ha bautizado, por decisión de Grondona junto con el gobierno nacional, se ha bautizado el campeonato como Néstor Kirchner. Lo de Grondona es fenomenal. Sí, bueno, simbología política si las hay, ¿no? Claro. Y después, la permanente publicidad oficial que hay durante la transmisión. Sí, sí, es en realidad una especie de house organ, es una permanente publicidad oficial. Es la pantalla y el encendido de televisión más alto que aprovecha el gobierno para publicitar sus obras. Es la mejor campaña publicitaria que ha tenido el gobierno desde que se ha apropiado de la transmisión de fútbol, sí. Eso sin dudas. No, y después otro apunte, porque hablamos de esto de nuestros triunfos y de los triunfos de la gente, no olvidar que ayer finalmente cayó Mubarak en Egipto. Y eso es fenomenal lo que acabas de decir, Ale, porque me parece que lo que hay que subrayar es el protagonismo del pueblo egipcio y del motor de la historia de todos los pueblos, que es la juventud. Sin duda, una población muy joven que está pasando por una crisis social impresionante y un dictador que hizo durante 30 años lo que quiso del poder con apoyo, sobre todo de los Estados Unidos, ¿no? Así es. Y ahora Estados Unidos, ayer le costaba a Obama hacer un mensaje y terminó diciendo quédense tranquilos que Estados Unidos lo va a ayudar, a mí me da la sensación que no se tienen que quedar tranquilos, claro, los muchachos de Egipto. Porque Estados Unidos ya estuvo ayudando ahí. Claro, deje muchachos, ayuden a otros. Después de 30 y pico de años se dieron cuenta que Mubarak no era bueno. Así que imagínense si hay noticias para charlar junto a todos ustedes. También está la cuestión política, la campaña electoral para presidente, pero también para los distintos cargos en distintas elecciones. La semana pasada, una de las noticias regionales que se metió en la agenda nacional es que el peronismo santafesino va todo junto. El presidente del bloque de diputados oficialista, Agustín Rossi, va junto a la gente de Carlos Reutemann, porque todos unidos triunfaremos, según dice la marchita, con lo cual allí va a haber que comenzar a separar la paja del trigo de aquellos que creen que realmente el kirchnerismo es algo transformador y distinto, si realmente lo es, porque ir de la mano con los sectores más emblemáticos vinculados a los años 90, como son los sectores relacionados con Carlos Reutemann, los sectores del 2001, de la masacre impune de diciembre de 2001 en la provincia de Santa Fe, da para pensar. Y también allí en la provincia se está definiendo la interna de la única provincia gobernada por un partido socialista en la Argentina, con Hermes Wiener, que está decidido a poner a su ministro de gobierno como candidato a gobernador, que es Antonio Bonfatti, mientras el que mejor mide es el senador nacional Rubén Giustiniani. Sí, que aparte de un dato político es que es el presidente del partido, ni más ni menos. Nada más y nada menos. Y tiene toda la juventud, vale, además. Es muy fuerte porque pone en riesgo muchas cosas el gobierno de Hermes Wiener con esta decisión de ir a internas de esta manera apoyándolo a Bonfatti. Por el otro lado está Rubén Giustiniani. El otro hecho que queríamos compartir con ustedes, porque nos duele, porque de hecho nos impacta, es lo que está sucediendo en Salta. Estamos leyendo cifras que están diciendo entre 8 y 9 chiquitos, 9 ángeles exiliados, aquellos que le prometieron el paraíso y se encontraron con el paraíso privatizado. Los pibes salteños, nada menos que en la semana en donde Martín Miguel de Güemes cumplía 226 años, el tipo que fue el mayor símbolo de la dignidad salteña, se están muriendo los pibes salteños, entre otras cosas, en medio de negocios que vos contabas la semana pasada, Ale. Sí, porque hablábamos del diputado Alfredo Olmedo, el llamado rey de la soja en su provincia, que esta semana, justamente, sus campos fueron allanados por tener trabajo esclavo, de chiquitos, encerrados, trabajando para los campos sojeros en la provincia de Salta. Y hablamos de esos campos que eran terrenos fiscales que el gobierno de Juan Carlos Romero, hoy senador del peronismo federal y en su momento candidato a vicepresidente de Carlos Menem, le regaló prácticamente, porque en comodatos le dio muchísimas hectáreas de terreno a un costo de 50 centavos de impuesto por cada hectárea. Claro, es un hecho que nos marca, por un lado, la obscenidad del poder que hace más rico a los amigos del poder, y por el otro lado, el rostro más tremendo de lo que pasa con las mayorías que no tienen ni agua ni para darle de comer a los pibes. Aparte, este diputado Olmedo, el mamarracho que contábamos el otro día, porque aparece y pone plata para aparecer en el partido de Boca-River de verano, y que hablen bien de él, porque eso es pago, para que la gente lo sepa. Para aparecer en el partido de Boca-River de verano y que el señor Niembro lo nombre, trabajando por los jóvenes y el deporte, eso se paga, y mucha plata. No es por idealismo. Sí, no, sin duda. Pero aparte, se menciona también a los Olmedo como testaferro Romero. Hay un armado político de negocios, que es lo que hablamos siempre, que es, la verdad, vergonzoso, pero a la vez que es la otra vertiente política, que es el gobernador Urtubey, que dice que los chicos se mueren por un problema cultural. Por una cuestión cultural, realmente obsceno. Y siguiendo con el territorio nacional, la provincia de La Rioja nos acaba de dar una señal de alarma. En la provincia de La Rioja se acaba de absolver a uno de los más grandes carniceros de la historia de América Latina, que es Luciano Benjamín Menéndez, porque entendió el juez y el tribunal de La Rioja, que está juzgando los crímenes de lesa humanidad, que Menéndez no aplicó la picana a él, y entonces no es responsable directo. Y al no ser responsable directo, él, que era el comandante de zona, quedó absuelto. Esto tiene una gravedad enorme y es una señal de alarma, insisto, para intentar ver qué está sucediendo sobre los juicios que están intentando cerrar con justicia, no con venganza, con justicia, no con venganza, lo peor que nos pasó como pueblo. Sin justicia es muy difícil planificar un presente y un futuro mejor. Ojo con la señal de La Rioja. Y la otra, que es de antología, Ale. José Luis Gioja, usted sabe que él cree que es San Martín. Sí, sí, de hecho. Y todos los meses de enero y febrero inicia el cruce de los Andes, rememorando el cruce sanmartiniano. Dicho sea de paso, hoy es un aniversario de la extraordinaria batalla de Chacabuco, 12 de febrero de 1817, donde San Martín ganó una batalla extraordinaria. Algún día se lo vamos a contar. Le ganó al regimiento Burgos, que nunca había perdido una batalla en 4 siglos en España. Le había ganado a Napoleón. Era un regimiento, imagínese, como si fuera el Barcelona de hoy, claro. Y va a jugar contra Central. Y Central le gana. Bueno, esto fue lo que hizo San Martín en Chacabuco, con la muchachada que peleó en Chacabuco, una cosa maravillosa. Gioja cree que es San Martín, entonces inicia todos los meses de febrero el cruce de los Andes, tal cual fue el cruce de los Andes en 1817. Entonces Gioja invita a la gente que él cree que va a acompañar al San Martín del siglo XXI, que es él. Y la gente a la que invitó Gioja a cruzar los Andes para demostrar su gesta sanmartiniana, patriota, escuche quiénes son. La embajadora de Gran Bretaña en la Argentina, como si fuera la embajadora de Saturno. ¡No! ¡Es la embajadora de Gran Bretaña! ¡Es Malvinas! ¡Son las posesiones en la Patagonia! La embajadora de Gran Bretaña en la gesta sanmartiniana. Y al lado, por si las moscas, el embajador de Canadá, que y por bueno, supuesto claro. Es el país anfitrión de la principal minera del mundo, como es la Barrigol. Mirá qué símbolo patriota José Luis Gioja. Bueno, no, digo, no se le puede achacar que no es coherente, ¿no? Es muy coherente, es muy coherente. El tipo es coherente consigo mismo. Y ahora, pobre San Martín, sí, porque no. En realidad... No, igual si se levanta, te digo... Sí. No caga trompa. Agarra el cogote y lo baja del caballo. Le tira la cordillera arriba. Sí, sí, sí. Le tira la cordillera arriba. Realmente, estas son cuestiones, insisto, que a la larga o a la corta nos va a tocar a cada uno de nosotros, por más que vivamos en Capital Federal, en Rosario o en las grandes ciudades. Y esta semana, Gioja quedó prácticamente afuera de ser uno de los posibles candidatos a acompañar a Cristina en la fórmula presidencial y ya está presionando y operando políticamente para ser reelecto como gobernador. Cosa mirá que vos. Le está vedado por la Constitución Provincial. Y pero se reforma. Sí, sí. No hay nada en San Juan que no se pueda hacer a pedido de los intereses que representa Gioja. Y esta semana, hablando del gobierno de San Juan y de la plata de los sanjuaninos y demás, también publicó un aviso muy grande publicitando que van a recibir la Copa América. El estadio de San Juan es el uno de los... San Martín de San Juan. Exacto. Mirá vos. Y hablando de sanjuaninos, y también esto tiene que ver con todos nosotros, ahora, el 15 de febrero... se cumplen 200 años del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Ahora, el martes. El bicentenario de Sarmiento. La figura de Sarmiento es enormemente contradictoria. Enormemente contradictoria. Tanto es así que si usted tuviera, por ejemplo, la maquinita del Código Da Vinci, en donde vio que va haciendo que las imágenes vayan de un lugar a otro y se demuestre en definitiva... de acuerdo al Código Da Vinci, que Cristo estaba con Magdalena en aquella escena de la última cena. Si usted pone la palabra Sarmiento, escríbala ahora en un papelito ahí en la cocina mientras toma mate. Escriba Sarmiento. Y trate de dibujar con la letra otra palabra. Y Sarmiento, la palabra que se dibuja como anagrama, es mentirosa. Usted intercala las letras del apellido Sarmiento, las da vuelta... y aparece mentiroso. ¡Mire si tiene vueltas y contradicciones, Sarmiento! Pero ya que cumple 200 años de Sarmiento, los invito, les sugiero que tomen la invitación que les hace sobre la hora, para pensar, en realidad, más allá de Sarmiento, qué educación tenemos hoy en la Argentina y cuál es la que queremos. ¿Qué educación tenemos y cuál es la educación que queremos? Para eso nos puede llamar... al 4535-5900 o si no, al 011-4535-5999. Y empezó el campeonato, usted tiene muchas ilusiones. Sí, la verdad es que sí. ¿Se compraron todo? Sí, no tanto, ¿eh? Tres. Pero ya veníamos comprando. Claro. Ya veníamos comprando. Bueno, esperemos que Falcioni nos dé una vueltita. Vamos a estar tocando ese tema hoy, porque aparte en la semana jugó la selección. Así también es. Vamos a hablar un poquito de fútbol, de política más, con el Turco Hueve. ¿Cómo no? Va a ser unos minutos. Sí. Le queremos contar que además del Turco Hueve va a estar Víctor de Genaro aquí en vivo en nuestros estudios. Por lo menos esa es la idea. Si no está a través de su presencia física, estará seguramente telefónicamente con nosotros el querido Víctor de Genaro. Va a estar Julio Fuentes, secretario adjunto de la Asociación Trabajadores del Estado a nivel nacional, que va a hablar de esta vergüenza, que es la prórroga a la reducción de los aportes patronales de parte del gobierno nacional. No está bien eso. No está bien que se prorrogue que los que más pueden pagar no paguen. Si a usted y a mí, que somos los que menos podemos pagar, no nos prorrogan nunca, ni el IVA, ni los impuestos, ¿por qué a los patrones sí se le prorroga? ¿Dónde está lo progresista de esa medida? Y aparte una medida que, como bien anticipó en su momento y propuso Claudio Lozano, con esa medida y el importe que se recaude, se podría conformar el 82% móvil. Se podría pagar el 82% móvil. Exactamente, que vetó esta presidenta, ¿no? Que vetó el gobierno. Así que bienvenidos a este desayuno al uso nuestro, aquí en Sobre la Hora por Radio Splendid. Lo que viene ahora, un clásico de la cultura popular de estos arrabales del mundo. A pedido de Alejandro Weber, Café La Humedad. Humedad, llovizna y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros, aunque sé que nunca llega. Siempre que llueve voy corriendo hasta el café y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, villa y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería, son 30 abriles ya cansado de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos, muchachos, esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. La la la la la la la la la la la la la la la la. con frío o con calor. Sobre la Hora te acompaña todo el año. 9:24 de la mañana y tenemos el gustazo de recibir a alguien que va pariendo la historia política de la esperanza a cada paso, Víctor de Genaro, desde algún lugar de su querida provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Víctor? Buen día. Buen día, Carlos. Buen día. Muy bien. La verdad que, bueno, medio frustrado de no estar ahí con ustedes porque estoy en el aeropuerto de Bahía Blanca. Ajá. Y el avión que tenía que salir 7:55, esperemos que pueda salir 11:30. Se ha postergado un poquito, como verás. Sí, da la sensación. Sí, así que no sabemos si salió de Aeroparque todavía. Pero creo que sí iba a salir, por lo menos así lo han dicho. Y bueno, mi intención era llegar justo y poder compartir esta mañana en la radio. Pero bueno, aunque sea este saludo de acá de Bahía Blanca. ¿Qué andas haciendo por allí, Víctor? Ayer se hizo todo un plenario de todo el partido de la Unidad Popular, de la sexta sección electoral. Nosotros estamos en este momento por iniciar una campaña de afiliaciones en toda la provincia, y si bien tenemos el número que se requiere para presentar, estoy seguro que esto será así, exigen, además de 8.000 afiliaciones como mínimo, exigen tener el 4 por 1.000 de dos secciones electorales. Es una cosita que le pone un ingrediente diferente porque hay que tener un porcentaje importante, el 4 por 1.000. Suponete que si fuera en la tercera sección electoral sería 14.000 fichas, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces estamos recorriendo la sexta, la segunda sección electoral, la octava, que es La Plata, la segunda, que es todo San Nicolás, Zárate, y la cuarta, que es Junín, y estamos haciendo plenarios para motivarnos, encontrarnos, organizarnos, como para saber cómo lo podemos hacer. Y la verdad es que fue sorprendente. Ayer la militancia vino de Dorrego, de Carmen de Patagones, además de Bahía Blanca, lugares que yo no pensaba, que ya tenemos junta promotora del partido, como Sierra de la Ventana, Torkins. Bueno, hay esto que vos estás diciendo tan generosamente con respecto a mí, de que estamos ayudando a parir la esperanza. En realidad, lo que me devuelve la esperanza es de haber encontrado tantas compañeras y compañeros que ayer en el plenario vinieron a bancar y a poner la confianza para hacer este esfuerzo, ¿no? Y con mucha convicción de que este año, después del 23 de octubre, me parece que vamos a terminar un 24 de festejo, ¿no? Vamos a terminar de romper esta trampa de que lo único que podemos hacer es votar lo menos malo, votar lo que nos dan digerido ellos, desde los partidos tradicionales, de la Unión Cívica Radical o del PJ, que van camino a esa unidad objetiva, o de una derecha que no quiere ser derecha, como la que expresa Macri, pero que en el fondo están mostrando que más que allá de todo son una coordinadora de negocios que expresan distintas variantes políticas y que estamos pariendo seriamente, yo lo siento, una perspectiva distinta, ¿no? con la corriente Unidad Popular que estamos formando, pero también con el movimiento del Proyecto Sur, del cual formamos parte, y que sin lugar a dudas es hoy una referencia que crece. Sí, sin duda que es así. Nosotros lo estamos viendo también en distintos lugares chiquititos de la provincia de Santa Fe, en donde estamos instalando todo esto, y hay una corriente efectivamente que sale de esta cuestión de la trampa del bipartidismo, como siempre decimos. Víctor, hubo postales muy fuertes en la semana. Hubo un internacional, pero que tiene que ver con lo que siempre decimos. Lo de Egipto vuelve a demostrar que el motor de la historia son los pibes que cuando protagonizan la historia y el presente la cambian. Eso me parece que merece una buena reflexión de parte tuya. Sí, me parece que está demostrando que las formas de rebelión de los pibes pueden modificarse, se adaptan, pero siempre aparece. La otra vez escuchaba a un psicoanalista, Alfredo Grande, que decía muy acertadamente, explicándonos sobre la represión, el deseo, el mandato, que el deseo no se puede parar, siempre aparece. Y los pibes son eso, son nuestra mejor expresión de que expresan el deseo en un tiempo en donde el crecimiento va a fondo y aparece. Y vos fíjate que le han reprimido formas de organización. No le permiten organizarse en los sectores de laburo, no le permiten hacer encuentros en sindicatos, en organizaciones, porque los precarizan, los persiguen, no les dan experiencias populares como las que teníamos nosotros en otra época. Pero resulta que agarraron dos mensajitos y empezaron a hacer una forma de comunicación entre ellos, utilizaron la tecnología y terminaron mostrando que se pueden comunicar y encontraron la beta como para hacer esta rebelión que va más allá de quien la pueda capitalizar coyunturalmente en términos electorales, ¿no? En la reorganización de Egipto. Sin duda. Ya que coinciden todos que Egipto no será el mismo. No. Egipto no será el mismo como nosotros no somos los mismos después del 2001. En 2001, exactamente. Así es. No somos los mismos. Tenemos dificultades, sí, los egipcios la tendrán, pero en el mundo está ocurriendo esto. Y coincide esto que en África se está haciendo el encuentro, el Foro Social Mundial, 10 años, ¿no? Y se está haciendo en África, en Dakar, donde solamente hubo dos presidentes, Lula y Evo Morales, que siguen comprometidos con esta perspectiva, y donde se homenajeó a un egipcio que para mí es uno de los visionarios de este tiempo, que es Emil Sader, que sin lugar a dudas ha explicado todas estas perspectivas de los pueblos y ha interpretado como ninguno esta nueva etapa. Así que esperanza crece, y frente a los negocios que existen en cada lugar, el autoritarismo que existe en cada lugar, hay estas rebeliones, ¿no? Como ocurren acá, en nuestro país, ¿no? Sin dudas. Y vos sabés que en la semana nosotros también destacábamos algunas postales de indignación, de rebeldía, de bronca, de cuestiones tragicómicas. Por un lado, lo que sigue sucediendo con nuestros pibes en Salta. Por el otro lado, José Luis Gioja cruzando la cordillera creyendo que es San Martín, y al lado el embajador de Gran Bretaña y el embajador de Canadá. Lo que ha sucedido en las últimas horas con el dirigente de Huatre. ¿Por qué lado pensarías todos estos hechos tan fuertes que han sucedido en las últimas horas, Víctor? Bueno, vos sabés que creo que nos están mostrando una... De manera abierta, te diría casi como un cachetazo a lo que nosotros vivimos diariamente, los reflejos de una Argentina que plantea un modelo que está cada vez más acabado. Y no te muestran quizás otras cosas que están aconteciendo, como la que yo vivía ayer acá, o la que escuché, o la que tuve la posibilidad de hablar con el compañero Francisco Nazar, que un cura de una trayectoria espectacular en Formosa, con todos los hermanos, de los pueblos, del pueblo con, de los pueblos originarios, una trayectoria en el movimiento social y popular, que me decía entusiasmado, sí, es hora de que sea candidato, va a pedir dispensa para ser candidato el cura. Un cura espectacular, han formado todo un movimiento sí, social. Sí, una maravilla. Ha hablado varias veces con nosotros, Nazar, aquí. Ah, bueno. Un fenómeno. Un fenómeno. Y bueno, ahora es candidato. Y me decía, Víctor, tenemos que hacerlo. Y yo le digo, bueno, y hay que instalarnos y va a venir a conformar parte de toda esta corriente con Esperanza. y me decía, bueno, hay que, ¿te parece que puede ser? Y digo, sí, yo estoy seguro que vamos a instalar una fuerza, ¿viste? Yo medio optimista, como me acusan de, bueno, el 2011 instalamos una fuerza nacional, yo no tengo duda que vamos camino a gobernar ahora, o el 2015. No, Víctor, no gobernar a otra, no puede ser, estamos el 2011. Pues, así que está con un entusiasmo tremendo caminando Formosa, o la alegría de ver que frente a esa coordinadora de negocio, como vos siempre decís, se alza la voluntad de organizarse. El otro día, en Vicente López, fueron reprimidos, le pegaron abiertamente en un festival donde estuvo Pimpinela, a compañeros que fueron a volantear contra el corredor vial ahí en Vicente López. Mirá vos. Y resulta que le pegaron al concejal Walter Rojas, compañero nuestro de la Unidad Popular, a la esposa de un concejal del GEN, a los compañeros de Unidos por el Río. Fueron a volantear que querían una consulta popular. Han hecho un estropicio, un negociado inmobiliario, ahí un nuevo Puerto Madero en Vicente López intentan hacer, y fíjate que claro, qué miedo que le tienen a la consulta popular que están organizando los compañeros y exigiendo, que queda claro que es esa, cómo funciona esa coordinadora. García es radical y lleva adelante este proyecto en contra del pueblo de Vicente López. El que financia esto es el gobierno peronista, nacional. Y el que está haciendo el shopping es de Narváez. No, realmente queda claro que se puede pelear en televisión, pero todo concurre en la misma caja. En el mismo lado, todo manoseado, diría Vicente. Entonces, esta fuerza que emerge, y que yo además esta tarde tengo la suerte de estar en La Matanza para inaugurar un nuevo local ahí en Malvinas, Argentina, y aprovecho de invitarlo a los compañeros Malvinas Argentinas al 3000. ¿Cuándo va a ser esto, Víctor? Hoy a las 5 de la tarde. Hoy a las 17. 17 horas, ¿sí? En Malvinas Argentinas 3035, a media cuadra de la Ruta 3, en Isidro Casanova, ahí la junta promotora presidida por Juan Severo y todos los compañeros están haciendo un laburo excepcional. Y venimos inaugurando casi, te diría, el año pasado un local, ahora el Isidro Casanova, el mes que viene otro más en La Matanza. Estamos instalando en el territorio de una manera que realmente estas noticias, que son las que a mí me alumbran, contrarrestan todas esas noticias que impúdicamente nos tratan de cachetear y mostrar que son lo mismo San Martín que Gioja o que Cobos, que también a cruzar la cordillera, y que solo una cosa física no tiene nada que ver con esa grandeza libertaria que tenía nuestro ser, ¿no? Sin dudas. Y la última, Víctor, pues es muy linda la fecha. Hoy iniciamos el programa diciendo que hoy es el cumpleaños número 55 de Germán, y decimos que su vida fue tan extraordinaria que de alguna manera sigue siendo ejemplo cuando a uno le dicen, usted supera la prueba del dedo en el mapa, que significa decir, ¿dónde está eso que usted cree? Entonces el dedo en el mapa no solamente tiene que ver con países, sino con personas. Y a mí me parece que 55 años hoy de Germán Abdala también nos está diciendo que él sigue vivo porque muchos queremos ser como él. Bueno, Germán fue en muchas cosas, y es cierto, hoy es 12 de febrero, hoy justamente fue elegido ese día para inaugurar este local, hoy también 12 de febrero se está lanzando en Santa Fe, provincia de Santa Fe, un gran plenario de ANUSAP en la ciudad de Santa Fe, con la presencia de Cachorro Godoy, Jorge Acedo y todos los compañeros, justamente para conmemorar ese aniversario. Y la verdad que Germán, uno puede definir muchas cosas sobre Germán, pero Germán es siempre a nivel de amigo, a nivel de compañero, de referente. Yo siempre dije que Germán era el mar, lo más parecido al mar. Así sí es inconmensurable, sigue viviendo, sigue estando, tiene una vitalidad en lo que ha dejado marcado en nosotros, pero también en eso que por algo los jóvenes, que a mí siempre me admira eso, por algo los jóvenes una y otra vez de distintas generaciones que han pasado, o sea, son varias, ¿eh? Sí, sí. Lo vuelven a retomar como ejemplo de vitalidad y de pelea. Yo creo que eso es inagotable, como el mar, y seguramente crecerá y seguirá vivo porque vamos a ganar, que es lo que él nos dejó como con gran calidad cuando se nos estaba yendo, ¿no? Agradecer que él era gracias a todos y tener la convicción que lo único que puede terminar a todos los compañeros como él no es un cáncer, sino la derrota de un proyecto colectivo. Él va a vivir si somos capaces de ganar, y hacia eso vamos, a ganar definitivamente la recuperación de todos los ejemplos que no están y todos los ejemplos vivos que tenemos para poder llegar a ser felices. Así que una gran alegría este recuerdo, y la verdad, bueno, una gran alegría. Víctor, un abrazo muy grande, una alegría para nosotros compartir estos minutitos con vos, y ojalá que el sábado que viene te tengamos aquí en los estudios de Splendid para hablar de distintos temas, porque vos sabés también que nuestros oyentes te preguntan, te aprovechan cuando llegás al piso, así que cuando quieras, por supuesto, venite aquí al piso. Hasta de el Splendid. Sábado. Un abrazo grande. Hasta luego. Víctor de Genaro, aquí con nosotros en la mañana de Sobre la Hora por Radio Splendid. Usted nos puede llamar al 4535-5900, al 011-4535-5999. Tenemos Facebook, correos electrónicos, tengo mi celular, que es el 0341-155-196-286. Así que usted puede hacer lo que quiera, eligiendo la vía de comunicación que mejor le convenga. El correo electrónico Sobre la Hora Radio, todo junto sin espacios, @gmail.com, gmail.com. Hoy estamos en plena vacación, está la luminosa Noelia Pisano con nosotros, como siempre, una maravilla, la Noe, que se va a ir de vacaciones, se va a ir a Puerto Madryn. Qué lindo lugar. Sí. Qué lindo lugar Puerto Madryn, qué maravilla. No se olvide de caminar tanto en el alba como en el atardecer. El alba y el crepúsculo en Puerto Madryn son películas que a uno los filman del lado de adentro. No se lo pierda eso. Está don Rama Lorenzo por allí atendiendo los teléfonos, también en la producción, Alejandro Weber aquí en los micrófonos, y tenemos gran parte del plantel en vacaciones y Mauro Federico laburando en distintos lugares de la geografía del litoral y la Mesopotamia. Acuérdese la pregunta, aprovechando el fantasma de Sarmiento que cumple 200 años el día martes. ¿Qué educación tenemos? ¿Cuál es la educación que queremos? Esa es la pregunta, si usted quiere, o elige algún otro tema para compartir con nosotros en la mañana Sobre la Hora. Vamos con la música y luego continuamos. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Se amarca en el viento, contempla los mares, pregunta con una copla por sus hermanos de sangre. Madre, te da los sonidos, sabores y sin sabores se quedan en los caminos. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Miel y la arena, un patio y un algarrobo y vida la de luna llena. barcos calientes, violines de Salamanca y el bailarín diferente. Ciudades lejanas, domingo del alma, en el puerto de unos ojos se amarra nuestra añoranza. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Los Carabajales, aquí sobre la hora, borrando fronteras. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Seguimos sobre la hora, gracias por llamarnos al 4535-5900 o al 011-4535-5999. Nos pueden mandar mensajito de texto a mi teléfono celular, que ahí lo voy a desempolvar, que es el 0341, la característica de Rosario, 155-196-286. ¿Qué dice nuestra gente, Ale? La Organización de Jubilados y Pensionados 8 de Febrero, fieles oyentes, Carlos de esa organización, nos comenta que celebraron su noveno aniversario. 9 años cumplieron esta semana. Qué la organización bueno. 8 de febrero, y dice: rechazamos y repudiamos la propaganda oficial en torno a los aumentos jubilatorios y seguiremos abogando por instalar el 82% móvil. Mirá un mensajito de texto que me llega al teléfono celular al 0341-155-196-286. Si San Martín se despierta y ve cómo lo homenajea Gioja, va... lo caga a trompadas, dice aquí, inocente. Y al toque, desde 6, 7 y 8 dicen, el santo de la espada es funcionar a la derecha. Muy buen mensaje. Muy Pablo bueno. De Rosario, un abrazo, Pablito, que es un fenómeno, un abrazo muy grande. Bueno, Mario, de aquí de La Boca, es una vergüenza la publicidad oficial en torno a las jubilaciones. Si nos remitimos a los números, esta representa 6 pesos diarios de aumento. Felicitaciones por el programa, Mario de la Boca. Muchas gracias, Mario de la Boca. Uy, cómo deben estar los hinchas de Boca con ese mediocampo que formaron. Sí, vamos a ver. Y tenemos al Burrito Rivero en el banco todavía, ¿eh? Porque... ah, ¿no lo ponen? Y parece que jugaría Bataglia. Bataglia, Somoza, Erviti y Riquelme. Qué lindo mediocampo. Y con recambio aparte. Qué lindo mediocampo. Y hicieron un novelón ayer sobre Schiavi. Sí, yo no sé, viste que... un novelón. En Rosario había... se iba a incendiar gran parte de la ciudad si se iba Schiavi a venir, porque había dicho permanentemente Schiavi que se iba a quedar, todo un novelón ayer sí. A la tarde. Bueno, Jorge de Barracas, las clínicas médicas de la ciudad de Buenos Aires que hacen diálisis suspendieron el servicio debido a que Macri les adeuda 16 millones de pesos. Qué vergüenza. Bueno, Jorge todos los sábados nos acerca... datos sobre Macri. Exactamente, y no precisamente de cosas buenas. No, son todos goles en contra, en definitiva. Sí. Hablando en la metáfora futbolera que tanto le gusta al ingeniero. Así que esto de diálisis es muy grave, Ale, porque me parece que es un dato revelador de lo que supone esta política en donde el presupuesto jamás se alcanza a cubrir o se zanjan las necesidades de la salud para distintos sectores populares. Es muy llamativo la repetición de estas noticias. Sí, y mirá que han puesto plata, están publicitando desde el gobierno de la ciudad las playas de Buenos Aires, las playas porteñas, le han pagado a actores famosos para hacer publicidades. Digo, me parece que hay que tener en cuenta hacia dónde va el dinero. ¿Y cuáles son las prioridades? Exactamente, ¿qué te parece? Exactamente. Jorge de Berizo, sería interesante comprobar los dichos de que los wichis del norte no aceptan la ayuda oficial. Está bien, cómo no, forma parte en todo caso de toda una cuestión social, política y económica que no solamente tienen las comunidades de los pueblos originarios allí en Salta, sino en distintas regiones del país, porque más allá de lo que se diga, lo que queda claro es que el Estado tiene la obligación de dar lo mínimo indispensable para que se desarrolle la vida más o menos en condiciones dignas. Sin duda. Augusto de Montechingolo, para contener a la juventud se podría poner doble escolaridad tanto en la primaria como en la secundaria. Es todo un proyecto ese, hay muchas fuerzas políticas que están llevando adelante la idea de la doble escolaridad, lo cual es una buena idea, y también sería una buena idea, algo que venimos batallando desde hace años, de que estamos aquí sobre la hora, Ministerio de Deporte, para que el deporte acompañe a las pibas y a los pibes como lo hace la educación y la salud desde el primer momento de la vida. Eso están haciendo naciones que han descubierto esto. España, que ahora está ganando absolutamente todo, cuando salió del franquismo, de la dictadura de Franco, lo primero que hizo fue eso. Ministerio de Deporte, y con el deporte va generando una serie de inclusión social y le están ganando la batalla nada menos que la droga. Es algo muy interesante que ojalá se ponga en funcionamiento en Argentina. Y aparte después, a nivel profesional, también se ven los resultados. Porque hoy España es una potencia mundial en el deporte. Tienen campeones de Fórmula 1 en automovilismo, son los campeones en básquetbol, son los campeones en fútbol, tienen los mejores ciclistas. Sumale del los mundo, tenistas. Los tenistas. Entonces, digamos, se ve en la alta competencia y en la sociedad. Exactamente. Y la segunda parte del mensaje de Augusto de Montechingolo dice: respecto a lo de Venegas, parecería que al rey Momo lo desenterraron justo para el corso. Es muy buena lo del rey Momo. Página 12 hace justamente alusión a esta cuestión del rey Momo. Gracias por los llamados, por otra parte. Gracias por llamarnos al 4535-5900, al 011-4535-5999. Dejar sus mensajes con esta cuestión de la excusa de Sarmiento, sus 200 años. Nos da la sensación que podría ser muy interesante para que usted nos plantee qué educación tenemos y cuál es la que queremos. Y hablando de esta cuestión de Momo, hoy página 12 hace tapa especialmente con lo de Mubarak, otra fuga en helicóptero, dice página. Pero el segundo título, en el pie de la tapa, dice un carnaval con Momo. Es el título de página, como dice nuestro oyente. Después de tomar la declaración indagatoria, el juez Norberto Yervide excarceló a Jerónimo Momo Venegas. Antes, el sindicalista cercano Dualde había recibido el apoyo de la Mesa de Enlace y la Central Obrera Barrio Nuevo, aunque también de la CGT, que encabeza Moyano. Lo tuvieron que poner último, pero lo tenían que poner. Ya que estamos con sindicalistas, bueno, la tapa de perfil, por ejemplo, dice: Venegas salva a Moyano, o Yervide cedió y liberó al Momo, las dos CGTs aliviadas. ¿Cómo es? ¿Venegas salva a Moyano o Moyano salva a Venegas? Venegas salva a Moyano. ¿Por qué Venegas salva a Moyano? Por la teoría de que la situación del Momo y los cargos que se le imputan al Momo son exactamente los mismos que se le imputan a Moyano. Y además, ¿qué pedazo de fianza pagó? Sí. ¿Cuántos peones rurales pueden pagar una fianza de 500.000 pesos? Y en el medio, las denuncias de trabajo esclavo rural. Así es. Es muy fuerte lo que está investigándose a partir de esto de la mafia de los medicamentos, que evidentemente va a seguir teniendo conexiones con sectores cada vez más vinculados al poder. Y déjame decirte una cosa, un dato que averigüé esta semana, vinculado al sindicalismo, además, porque Barrio Nuevo salió ayer muy fuerte a apoyar a Momo Venegas, a acusar al gobierno de una actuación política en este tema. ¿Sabes quién es el abogado de los hermanos Julián? ¿Quién? Horacio Ferro Méndez. Viste que la semana pasada yo te contaba, sí, algunas vinculaciones. Horacio Ferro Méndez es el abogado argentino que está trabajando y defendiendo a los hermanos Julián, presos en España por llevar una tonelada de cocaína. ¿Sabes quién es Horacio Ferro Méndez? No. El abogado, el apoderado legal de la obra social de los gastronómicos que encabeza Luis Barrio Nuevo. Mirá vos. Estamos todos en los mismos bufetes. Pero mirá que hay abogados en la Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Pero se ve que hay algunos, bueno, que son más abogados que otros. Pero igual es una coincidencia solamente. Coincidencia, una casualidad permanente, decía Carlos Menem en su momento. Vamos a escuchar, si les parece, en la presentación de las autoridades de la CTA, a Darío Periglio, que es el secretario de organización de la CTA Nacional, y él se presenta de esta manera. Mi nombre es Darío Periglio, soy secretario de organización de la CTA. Creo que se ha abierto una nueva etapa en nuestra central, en donde el principal objetivo va a ser recuperar para los trabajadores la confianza que se ha depositado en ella, encabezar, digamos, todo conflicto, tratar de superar largamente la cantidad de afiliados y practicar realmente la democracia sindical, por supuesto, la autonomía para que se constituya una verdadera central que no dependa ni del gobierno ni de los patrones y solo de la voluntad democrática de los trabajadores de su seno. Los primeros pasos dados han sido muy importantes. Hemos recogido ya frutos de trascendencia, como es la incorporación de nuevos gremios estatales de la provincia del Chaco, que han depositado su confianza en la nueva constitución. Ayer me di cuenta que solo es cuestión de plata. Mientras 10 ventanillas cobran, una sola es la que paga. Cómo piensa la gente, a veces la diferencia es tan grande que parecen seres de otro planeta. Dicen de esa casa sola que se ve desde un avión, quizá en la soledad no haya dolor de pensar. Oh, de pensar, de pensar. Oficina del trabajo, llegando el año nuevo, todos se pelean por ese maldito ascenso. Cuota de frustración, algunos la viven de rosa. La ciudad se pone grande y cada vez más peligrosa. Dicen de esa casa sola que se ve desde un avión, quizá en la soledad no haya dolor de pensar. Oh, de pensar. Este es un tema musical hermoso de León Gieco, pero Víctor Heredia le ha encontrado la vuelta para hacerlo feo. En nada. Pensar en nada, justamente. Hola a todos de la radio Sobre la Hora, gracias por el envío de la gacetilla. Esto habla del envío que hacemos todas las semanas de nuestros anuncios de entrevista y demás. Espero que sigan hablando del 82% móvil, por favor, dice Dolores Escobar, de la Ciudad de Buenos Aires, y se autotitula Fiel Oyente Programa de los Sábados. Después hay una parte dedicada a Mauro Federico, se la vamos a hacer llegar, hoy Mauro no está, así que después se lo daremos. Qué bueno, así que Dolores. Dolores Escobar. Un abrazo muy grande, Dolores, gracias por comunicarte. ¿A través de qué vía de comunicación en este caso? En este caso, al correo electrónico sobre la hora radio, todo junto en minúscula, @gmail.com, gmail.com. En relación también a la gente que se comunica a partir de la computadora, de internet, aquí nos envía un mensaje Adriana: defendamos nuestro Teatro Colón, y tiene que ver con Macri, Ale. El gobierno de Macri dispuso una demanda ante la justicia por 55 millones de pesos contra 7 delegados de la Junta Interna de la Asociación Trabajadora del Estado del Teatro Colón. Un trabajador de la Asamblea General y el sindicato, adjudicándole los perjuicios causados ante el levantamiento de las funciones que el propio macrismo causó como consecuencia de la obsolescencia de las obras de la remodelación de nuestro teatro y la ausencia de respuesta a los reclamos de sus trabajadores. La escalada represiva es una reacción frente al reclamo de recomposición salarial del 40% para todas las categorías, nos dice aquí Adriana, y termina diciendo este documento: cese de la escalada represiva del gobierno de la ciudad contra los trabajadores del Teatro Colón y sus delegados. En defensa de nuestro Teatro Colón, apoyamos el reclamo de la inmediata mejora de las condiciones salariales y laborales en sus instalaciones y las locaciones extramuros. Bueno, esto tiene que ver también, Carlos, como bien hablábamos antes, de las prioridades del gobierno porteño. No se pagan a las clínicas para hacer diálisis, pero se gasta la plata en Buenos Aires Playa. No hay plata para aumentarle, hacerle la recomposición salarial a los trabajadores del Colón, y se gasta después en bicisenda, en cambiar de mano las avenidas. Digo, esto tiene que ver con el orden de prioridades. Y sumale lo que nos dijo el oyente acerca de la diálisis. Sí, por eso. Es realmente impactante. Déjame otra comunicación que llega a través del correo electrónico. 4 años, abrazo al INDEC. Esto fue ayer, en momentos en que daba el índice de inflación oficial. Desocupación, pobreza, inflación, PBI, 4 años, abrazo al INDEC, se realizó ayer a la 1:00 p.m. en Diagonal Sur y Perú. Fuera la intervención, la patota y el Fondo Monetario Internacional, nos escribe Caro Oscar por correo electrónico. Muchísimas gracias por enviarnos esos mensajes. Justamente ayer, cuando se cumplía el 4º aniversario de la intervención, de la invasión del Instituto Nacional de Estadística y Censo, salió que la inflación en enero fue del 0,7%. ¿A usted le parece que fue del 0,7%? A mí me da la sensación que fue mucho más. Pero tal vez esté invadido por la sensación, por esta cuestión de la sensación de inflación, como también se dijo en esta semana. Vamos a hacer un separador y luego continuamos aquí sobre la hora. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Splendid IB990. Dos minutos después de la frontera de las 10 de la mañana en estos arrabales del mundo, y para nosotros es un gustazo hablar con Julio Fuentes, secretario adjunto de la Asociación Trabajadores del Estado a nivel nacional. Lo hemos convocado a Julio para hablar de esta vergüenza que significa la prórroga de la reducción de los aportes patronales. Es decir, van a seguir pagando menos los que más pueden. ¿Qué tiene de progresista eso? Julio, muy buenos días, gracias por estar del otro lado. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, Julio, ¿cuál es tu primera impresión sobre este decreto del 31 de enero pasado del Gobierno Nacional? Bueno, una barbaridad, además, otra vez utilizando los argumentos que dieron origen en la década del 90 a la baja de las contribuciones patronales, con el mismo argumento de que esto genera empleo. Claro. Digo, esto es totalmente falaz. En los momentos de cuando se hicieron estas bajas, a partir de ahí se generó más desempleo que nunca, récord en la historia de nuestro país. Entonces volver sobre lo mismo, sobre la misma, con la misma receta y además con los mismos argumentos, es realmente, uno siente una tomada de pelo. Pues decir, bueno, no queremos tocar a los intereses patronales, no queremos que los más ricos contribuyan lo que corresponde. Bueno, más vale decirlo así y no otra vez ponernos a los trabajadores como los supuestos beneficiarios de un beneficio que es absolutamente para el sector empleador. Entonces, porque pareciera que es así, ¿no? Así, bueno, los pobres laburantes no vamos a beneficiar con que le bajen las contribuciones patronales o mantengan esta baja de las contribuciones patronales a nuestros empleadores. Bueno, no, esto solo beneficia a los empleadores. Porque en relación a esto, Julio, lo que decíamos también al principio del programa, que era sobre esta cuestión de recuperar para los sectores trabajadores los aportes patronales, también servía en aquel proyecto presentado por Claudio Lozano como diputado nacional de Proyecto Sur para pagar el famoso 82% móvil en medio de una semana en donde se celebra los 6 pesos por día que le dan a los jubilados como si fuera un gran triunfo. Parece ser, casi te diría, una especie de tomada de pelo. Sí, sí, sin duda uno siente eso, porque además todas cuestiones falaces, o que se genera empleo, o que generamos competitividad, bueno, cosas que después en la práctica no se ven. Digo, Brasil tiene, no sé, trepa más allá del 35% las contribuciones patronales y es competitivo. No, tiene una capacidad industrial poderosísima y las contribuciones patronales en Brasil son más altas que en la Argentina. Y los empresarios argentinos no pueden meter productos en Brasil por sus altos costos. Entonces, vemos que, bueno, es una mentira tras otra para seguir manteniendo esta forma de distribución de las riquezas en nuestro país. Es decir, un grupo muy pequeño sigue llevándose la parte del león y, bueno, la mayoría de la población sobrevive en situaciones, en muchos casos, realmente muy difíciles, muy, muy difíciles, como es el caso de nuestros compañeros jubilados, ¿no? La gran mayoría de nuestros jubilados, tener que hacer frente con lo que gana, hacer frente a lo que cuesta vivir hoy, bueno, uno realmente se imagina las cosas que pasarán, ¿no? Julio, buen día. Alejandro Weber te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo Julio, estás? Déjame meterte, porque justo antes de que estuvieras al aire, Carlos mencionaba la ofensiva del gobierno porteño, el juicio que le están haciendo a los trabajadores del Colón por la demanda de la recomposición salarial. Al ser vos el referente de ATE, digo, ¿cómo estás viendo, cómo están viviendo esta situación con respecto a los compañeros del Colón? Claro, bueno, hemos estado con ellos y, bueno, por supuesto, la seccional capital, que es de la cual dependen, está, bueno, gestionando, peleando, y bueno, y el Consejo Nacional, hemos participado también de una conferencia de prensa conjunto. Acá, sin duda, es el ataque a los trabajadores y a su organización sindical. La demanda se divide, demandan a los trabajadores y demandan a la organización sindical de esos trabajadores, por cifras que son realmente irrisorias, ¿no? Si no estamos hablando de demandas pequeñas. Esto es este criterio. Bueno, Macri, si uno lo volviera tiempos atrás, este sería de la Liga Patriótica y andaría, viste, tratando de asaltar sindicatos y apalear laburantes. Bueno, hoy no hacen eso directamente, pero pretenden tomar por asalto cuando se ensañan con los pocos bienes que puede haber obtenido un trabajador en su vida laboral. Se ensañan con quedarse con los dineros que los trabajadores aportan a las organizaciones sindicales con un gran esfuerzo. Mes a mes quieren quedarse con esos dineros. Es decir, pretenden tomar por asalto a las organizaciones. Es decir, es esa ideología la que está vigente en el jefe de gobierno de la ciudad, y que, bueno, uno lo ve en el accionar cotidiano, como recién yo ahí escuchaba, entre las opciones que toman, cuando toman una decisión de a dónde hay que poner los dineros, bueno, cuál es la decisión que toman, uno ve, decir, realmente muy alejado de los intereses del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y por sobre todo con una enemistad con la clase trabajadora. Este hombre se lo nota, digamos, enemigo de la clase trabajadora y, por supuesto, de sus organizaciones sindicales, ¿no? Sin meterte en internas de otras dirigencias gremiales y otras construcciones políticas desde el gremialismo, igualmente es interesante, Julio, al tenerte aquí en diálogo con nosotros, que nos des un punto de vista sobre todo lo que ha sucedido en torno del Momo Venegas, pero fundamentalmente esta cuestión de estos modelos sindicales, como decía antes Alejandro Weber, en donde son tan contrapuestos lo que se viene construyendo desde la CTA y esta cuestión de gremialismos empresariales que después terminan en medio de la mafia de los medicamentos. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, la falta realmente de libertad sindical, la falta de posibilidad de que el trabajador pueda elegir, pueda controlar, bueno, se lleva a que estas cosas ocurran, ¿no? Organizaciones que pueden haber tenido en su historia hermosos ejemplos de combatividad, de compromiso, bueno, terminan al no ser controladas, al no haber la posibilidad de libertad, al no haber la posibilidad de decir, bueno, no, no se puede hacer, el unicato sindical lo que lleva es que se puede hacer cualquier cosa, el sindicato total, el compañero es un rehén que no lado. Bueno, esas cosas llevan a este deterioro, ¿no? A deterioros donde aparecen dirigentes que seguramente poco tienen que ver con la masa de afiliados, ¿no? Porque la masa de afiliados de cada una de estas organizaciones, en este caso los de los peones rurales, seguramente hay gente noble, honesta, claro, que si tuviera otra posibilidad, se podría expresar. Creo que esto, volvemos nosotros siempre al mismo tema, es decir, tiene que haber libertad sindical en la Argentina, tenemos que tener los trabajadores la posibilidad de elegir a nuestros dirigentes. Mi trabajo en un sector que es el sector público, donde nosotros tenemos libertad sindical. Mira, si los sindicatos no se ponen a la altura de las circunstancias, sus dirigentes no funcionan, los compañeros tienen opciones, tienen posibilidad hasta de constituir un nuevo gremio. Si vos no representás a los compañeros del sector, los compañeros tienen la posibilidad de hacerlo. Bueno, esto hace que yo creo que mejora la calidad de los representantes. Mientras que en el sector privado, donde los compañeros son rehenes, o si estás ahí, o no estás en ningún lado, o sos ilegal, bueno, lógicamente, con el paso de los años va deteriorando y va produciendo un nivel de dirigencia totalmente desvinculada, ¿no? Julio, y volviendo, te quería sacar un poco de los temas nacionales y conociendo que vos sos neuquino, en la semana estuvimos en la reunión de comunicación de nuestro espacio y quería preguntarte por la situación en Neuquén. ¿Cómo estás viviendo lo que está viniendo en Neuquén? ¿Cómo están el proceso electoral y cómo van a confrontar en las próximas elecciones? Bueno, Neuquén en este momento está... Neuquén es una provincia que hay que entenderla. Neuquén es la única provincia donde gobierna durante 50 años la misma fuerza política. Nosotros nos gobierna un partido provincial que en su origen es el peronismo. Es el peronismo cuando estaba proscripto, ahí surge. Y bueno, y ahí se quedó, digamos, hace 50 años que se llama Movimiento Popular Neuquino. Bueno, gobierna nuestra provincia, lo que hace realmente una situación complicada, ya el solo hecho de tener un gobierno durante tantos años, y que no es por bueno, digamos, se ha mantenido porque, bueno, ha logrado hacer que nuestra gente, nuestro pueblo, tenga una, por lo menos en estos últimos años, una fuerte dependencia por la pobreza de ese Estado que le va dando en pequeñas dosis recursos como para que sobreviva. Entonces lo hace totalmente rehén de esto. Bien. Así que dicho eso, y este partido que supo producir hombres importantes como puede haber sido don Felipe Zapag, bueno, también nos produjo monstruos como Jorge Jovi. Que ahora vuelve, aparte. Claro, intenta volver. Yo sí. Todavía le pongo alguna ficha a la gente del MPN, que creo que, bueno, ahora tienen la internet, ellos el 20 de febrero. Realmente creo que desde el propio partido se le va a producir a este asesino un revés, ¿no? Sí, recordémosle a la gente por ahí, no lo recuerda, que Soich era gobernador en el momento en que asesinan al maestro Carlos Fuente Alba, ¿no? Claro. Sí, ellos dan la orden de represión, de una represión brutal, que termina en el asesinato de Carlos Fuente Alba, ¿no? Y en un año que electoral, para nosotros muy importante. Yo milito en el UNE, en la Unión de los Neuquinos, que es una fuerza que surgió en el 2005, y que, bueno, tiene su correlato en el partido de Todos por Buenos Aires, de Claudio Lozano, en la UP que están armando en la provincia de Buenos Aires, Víctor y los demás compañeros. El UNE es más o menos la, aunque es una versión anterior, ¿no? Somos los más viejos de esta salida, es la fuerza que constituimos. Bueno, que nosotros cogobernamos dos ciudades importantes, que es la ciudad capital, Neuquén Capital, y la ciudad de Chosmalal, que es la antigua capital en el norte neuquino. Tenemos un cogobierno con compañeros del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical, entre otras fuerzas, ¿no? Uh-huh. O fuerzas más pequeñas. Pero son gobiernos que se llevan con bastante bien, digamos. Por eso yo aclaro lo anterior, porque por ahí cualquiera que me escuche decir como el PJ, la UCR, bueno, PJ y la UCR neuquino, que no sé si tienen sí, grandes virtudes, pero unas sí grandes, nunca gobernaron, entonces bueno, eso hace claro, se posicionan mejor frente. Y no han tenido la posibilidad por lo menos. Mirá vos, así que en Neuquén, lo que acabas de decir como un dato realmente interesante informativamente, le han ganado a todas las otras dinastías feudales de las otras provincias argentinas. Claro, sí. Han superado a los Sadi en Catamarca, sí. A los Romero Feris en Corrientes. Sí, 50 años de gobierno. 50, mirá vos. Julio, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Julio Fuentes, secretario adjunto de la Asociación Trabajadores del Estado a nivel nacional, hablando sobre diferentes temas, todos ellos interesantes, y me quedé pensando en cuando yo lo conocí personalmente al Momo Venegas. Lo conocí en el año 1998, cuando en octubre de 1998, todos los 10, 12 o 17 de octubre, cercano a la fecha del 17 de octubre, se celebra el Día del Trabajador Rural. Y ese día de 1998, el Momo Venegas había decidido levantar el monumento a Fon, a Facón Grande, aquel que hace Federico Luppi en la Patagonia Rebelde. Lo hizo en Jaramillo, en la provincia de Santa Cruz, en donde lo matan a Facón Grande. E invitó a dos escritores, a dos periodistas de investigación de todo el país, lo cual para nosotros fue un privilegio. Lo invitó a Osvaldo Bayer y a mí. Fue octubre de 1998. Fue un acto realmente hermoso, cargado de significado. Jaramillo es una población de 120 habitantes y un teléfono en aquel momento. Era realmente espectacular. Fue todo el pueblo a saludarlo a Bayer, que había hablado de lo que había pasado allí. Fue una cosa fenomenal. Un cielo en 360 grados. Cosa que no ves habitualmente. Vos siempre al cielo lo ves parcelado. Acá tenías que darte vuelta para ver todo el cielo. Una maravilla. Una cosa muy emotiva, muy fuerte. Y ahí lo conocí el Momo Venegas, que nos invitó. Fuimos a parar a un hotel de Guatre de Caleta Olivia en aquel momento. Y allí estaba presente la esposa del gobernador, que fue la primera vez que la conocí, la primera vez que la vi, que se llamaba Cristina Fernández de Kirchner. Y me acuerdo que en aquel momento Venegas y Cristina comulgaban los mismos ideales. Es más, se decía que el Momo Venegas era el que realmente estaba impulsando a Kirchner. 1998, estamos hablando, la inauguración del Monumento Nacional al Trabajador Rural, que era el Monumento Nacional a Facón Grande, a Fon, que era un entrerriano carrero que se unió a las huelgas de 1921 y que usted, si vio La Patagonia Rebelde, insisto, es el personaje que interpreta fenomenalmente Federico Luppi y que es asesinado justamente allí en Jaramillo. Por eso se hizo el acto allí con Osvaldo Bayer. Fue realmente muy interesante y lo que me llama la atención hoy, a 13 años de distancia, que el Momo Venegas hoy aparece decididamente como opositor al gobierno de aquella persona que en algún momento unía su destino político al destino político del Momo Venegas. Mirá cómo cambian las cosas en 13 años aquí en la Argentina. Lo nuestro duró, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón mis amantes en eso que antes la mala era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererlo, querer se laminó, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas, de verdad sí, y haciendo un acceso le tiré dos besos, uno por mejilla.

Y que fíjate qué contradictorio lo que nos cuenta Juan de Berazategui en relación a la anécdota que contábamos recién de 1998 cuando se inauguró el monumento al peón rural allí en Jaramillo. Juan Carlos de Matadero, ahora que el deporte va a ser para todos, los que no tenemos cablevisión, ¿podremos ver el boxeo nacional o seguirá siendo exclusivo para clientes del monopolio? Muy bueno, muy buen mensaje. Bueno, Beatriz de Recoleta, una fiel oyente también, sería verdad, razón y justicia que se pudiera debatir y fundamentar ideas distintas. Por ejemplo, la dignidad de las personas, que los empleadores paguen sueldos justos y dignos y que todo trabajador haga sus propios aportes asentados correctamente. Muy bien. Eduardo de Casanova, de Isidro Casanova, ¿se podría hacer mención del registro Moyano, que no solo coarta a los profesionales de transporte, sino también a cualquier dueño de un automotor grande? ¿Dónde quedan las autoridades municipales si el sindicato de camioneros los pasa por encima? Es un curro claro, más. Este es un tema apasionante. Nosotros lo investigamos allá por el año 2000, cuando comenzó el gran poder de Moyano, a partir de lo que bien dice el oyente, que es el Registro Único del Transporte Automotor, el RUTA, que solamente lo podés sacar, podés habilitarte en las distintas delegaciones del Sindicato de Camioneros de todo el país. Y es algo que, por supuesto, supera a cualquier autoridad local, municipal, provincial, quedan absolutamente subordinados al poder del Sindicato de Camioneros, que además es oficina expendedora de este registro habilitante que se llama RUTA. Esto desde hace muchos años y fue la primera gran caja, con lo cual Hugo Moyano comenzó a hacer muchísimo dinero y con ello contar con mucho más poder que le da su representación sindical. Qué bárbaro. Bueno, otra forma de comunicación a través de nuestro Facebook sobre la hora. Déjame mencionarte, me quería meter acá porque están llegando, van llegando durante la semana participaciones, amigos agregados que se van haciendo. Y tenemos, por ejemplo, contamos con Unidad Popular de Mar del Plata. Mirá qué bueno. El hambre es un crimen. Para la gente que nos escucha, lo que tenemos que explicarles es que cada uno de estas organizaciones que estamos mencionando se meten a la página, arman un Facebook, arman sus contenidos para esa página y nos van enviando. Es decir, que hay mucha gente que participa por esta red social y que se comunica y que quiere participar de todo, ¿no? Y multiplica los hechos, las opiniones, los distintos puntos de vista, lo cual es una muy buena manera de comunicar cosas alternativas que no aparecen en los grandes medios. Exactamente, y de militar y de hacerse conocer también. Acá tenemos, por ejemplo, Santo Tomé Proyecto Sur, de su provincia. Sí, sí, Santo Tomé, la ciudad vecina a la ciudad capital, a la ciudad de Santa Fe. Tenemos la Juventud de Proyecto Sur de Campana, por ejemplo. Mirá vos, Campana, allí en el norte de Buenos Aires. Tenemos también, nos participa, por ejemplo, la diputada Laura García Tuñón. Ajá. Que tiene su propio Facebook también. Tenemos ATE Santa Cruz, los trabajadores no deben tributar ganancias, de la agencia CTA de Santa Cruz. Tenemos, por ejemplo, también a la Germán Abdala CTA Capital. Marzo, mes de la memoria en la CTA Capital. Seguramente sí, va a haber actos en distintos lugares, también va a haber actos en Entre Ríos, en Paraná, nos han invitado, en distintos lugares del país. Marzo, porque además se cumplen 35 años del golpe de Estado y vos sabés que es una cifra que en este caso es simbólica, 35 años. En medio de estos juicios que, insisto, con esta señal de alarma de lo que decidió el juez riojano de sobreseer a Menéndez, me parece que va a tener una renovada posibilidad de saber que hacer justicia sobre lo peor que nos pasó como sociedad es algo fundamental para tener un presente y un futuro mejor. Hay algunas páginas de Facebook más personales. Confío en Víctor, por ejemplo, que menciona el Congreso Federal Nacional para el próximo 23 y 24 de marzo en la ciudad de Mar del Plata. Digo, es realmente es un mapa de organizaciones sociales y políticas. Movimiento Sur Santa Cruz, es impresionante cómo participan las organizaciones en las redes sociales, ¿no? Una este nueva. Es el Facebook nuestro, el Facebook de Sobre la Hora. Exactamente. ¿Cómo se puede comunicar la gente con el Facebook Sobre la Hora? Abre Facebook y pone Sobre la Hora. Pone Sobre la Hora y ahí nos deja un mensaje, no, nos participan como amigos. Ahí tiene algunos mensajitos por lo que veo. Sí, son mensajes ya de hace varias horas. Bueno, el hambre es un crimen, hablamos de Unidad Popular de Mar del Plata. Después fotos personales de de nuestros amigos en Facebook. Claro. Hay un video, Formosa, la represión a los QUOM es nacional y popular, K, por ejemplo. Mira. Compromiso con las bases, UDPM, misiones4.com, el Frente Gremial confirmó que no comenzará las clases en Misiones, un reclamo que se viene haciendo en las paritarias docentes prácticamente en todos los distritos del país. Exactamente. Gracias por recordar a Germán Abdala, debería ser ejemplo a seguir por los dirigentes actuales, nos dice Alfredo de la ciudad de Rosario a través de mi teléfono celular, y también nos mandó un mensajito cargado de ironía, un muchacho que se hace llamar Tiburón, y que nos critica. Yo le agradezco la delicadeza y el tiempo que se ha tomado en mandarnos el mensajito. Y lo que va a gastar del mensaje texto, ¿no? Pero lo interesante es decir las cosas de forma directa para poder polemizar y debatir qué es lo que realmente nos interesa. Porque acá si hay algo que queda claro, o por lo menos nos queda claro a nosotros, es que siempre tendemos un puente basado en el respeto hacia las distintas posiciones, por más que nosotros claramente tenemos una posición asumida. Seguimos con dentro del Facebook, Proyecto Sur Mercedes, es otro de nuestros compañeros amigos en Facebook. ATE Hospital Durán, por ejemplo, tenemos también. Bueno, de todo. Sí, realmente. Visitando el Facebook de Sobre la Hora se va a encontrar con información social y política muy interesante que generalmente no aparece, como decíamos recién, en los grandes medios de comunicación. ¿Va a ir a la cancha este fin de semana al final a ver a Boca, que usted tanto lo quiere? No, vamos a disfrutarlo en familia, vamos a verlo en casa, sentado desde... No, hace mucho que no voy a la cancha, Carlos. Es una rutina que extraño bastante. Mirá vos. Pero no, lo vamos a ver con la familia, mucho trabajo en la semana, disfrutar el fin de semana en familia. El otro día, cuando jugó la selección argentina contra Portugal, a mí me llamó mucho la atención, entre otras maravillas de las que hizo Messi y demás, lo que fue el primer gol de la Argentina, porque para los rosarinos puede tener un peso simbólico interesante, porque cuando Messi hace esa extraordinaria carrera a una velocidad inusitada en contra de la inercia y la gravedad, y le corta la pelota al flaco Di María con una suavidad de amante, y el flaco Di María la toca al costado y se mete y ese es el primer gol, después se abrazan Di María y Messi, y en ese abrazo, para los que somos de la ciudad de Rosario, lo que vimos sintetizado, casi le diría con una especie de clave de melancolía, el viejo reflejo del abrazo entre un jugador de Newell's, que ni siquiera la gente de Newell's lo llegó a disfrutar en primera, porque Eduardo López le dijo que no le podía pagar el tratamiento para fortalecerse, que es el caso de Messi, y el caso de Di María, que jugó en Central, que debutó a los 17 años de Central, y que se fue rápidamente a Europa. En ese abrazo era simbolizado el abrazo de lo que alguna vez era una cuestión primordial en Rosario. Por más que jugaras en Central y Newell, más allá del folclore, uno tenía orgullo de lo que pasaba tanto en Newell como en Central, por más que uno fuera hincha del otro club. Hoy se ha perdido todo eso, porque nos han vaciado los clubes, porque Messi y Di María terminan siendo representantes individuales de la suerte del sistema que solamente está reservada para pocos. Y estaba fijándome la edad de los dos. Di María ahora el 14 de febrero cumple 23 años. Messi tiene 23 años. Y hoy, la mayor cantidad de desocupados en la ciudad de Rosario son los chicos que tienen entre 20 y 30 años. El 32% de los desocupados tiene esa edad. Fíjate qué metáfora de una ciudad que no es, de clubes que ya no son lo que eran. Por eso en el abrazo de Di María y de Messi, uno también se encontró reflejado en esa estupidez de diferenciarnos simplemente por las camisetas cuando en realidad en la cancha grande de la realidad estamos todos juntos. Quizás el día que recuperemos la idea de que si a todos en el mismo lugar nos va mejor, probablemente nos vaya mejor, no solamente en la cancha grande de la realidad, sino también en la cancha chica del fútbol. Es una moneda quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir. En el local, con la idiotez y la locura de todos los días, a lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña. La calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañana, los días no tienen miedo. Se trata de vivir. Esa es la historia. Con un amor, sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. Inunda el asfalto de sensaciones profundas. Gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días, a lo mejor resulta bien. Solo se trata de vivir, no, esa es la historia. Con un amor, sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. Una maravilla, la vida es una moneda, cantaba allí Juan Carlos Baglietto, y el autor en realidad de todo esto, que es Fito Páez, que también se colaba en esta interpretación. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria, memoria sobre la hora. Apretando los dientes. 37 minutos después de las 10 de la mañana, ayer arrancó el fútbol oficial en la Argentina, y para nosotros es un placer pensar cómo se relaciona la cancha chica del fútbol con la cancha grande de la realidad, y es un lujo que para eso nos escuche, nos dé bolilla y nos atienda el queridísimo Osvaldo Hueve. Osvaldo, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días para vos, para toda la audiencia. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy, pero muy bien, Osvaldo. Muchas gracias por esta gentileza que has tenido. Sé que estuviste de recorrida con el perro, y ese es un rito muy lindo, así que bienvenido sea eso, porque eso también nos acerca. Sí, el mejor de todos, no hay ninguna duda. De eso no hay ninguna duda. Osvaldo, contame, ¿qué significa para vos este nuevo inicio de campeonato? ¿Qué novedades puede haber, lindas o malas? Porque da la sensación que el fútbol argentino va derrapando en ciertas mediocridades por las urgencias de los clubes. ¿Cuál es tu expectativa? Bueno, uno lo que espera es el campeonato pasado, a pesar que no dio lugar para la venta ni para el marketing, porque lo pelearon Estudiantes y Vélez y Godoy Cruz, por ejemplo, nos brindó justamente tres muy buenos conjuntos. Me parece que Estudiantes el campeón, que Vélez y que esta muy buena revelación, que fue el equipo del Turco Azar, de Godoy Cruz, fueron, le dieron al campeonato un tono futbolístico que no venía teniendo, y bueno, uno espera que se ratifiquen. Ayer Estudiantes en el primer tiempo, ya sin Sabela, ahora con el Toto Berizzo, dio de a ratos, a mí no me gusta decir lección de fútbol ni exagerar, pero realmente jugó un partido más que interesante. Seguramente Vélez va a seguir por esa senda, más allá del empate de anoche ante Independiente. Y bueno, uno cree que hay algunos equipos, o al menos un par de ellos, Boca fundamentalmente y Racing después, que se han pertrechado de alguna forma entre lo que tenían más lo que adquirieron. En este caso me parece que Boca es, digamos, el que más se ha reforzado. La palabra refuerzos debe querer decir eso, refuerzos, no agregar al plantel más jugadores, como claro, ocurrió en otras temporadas. Y a mí me parece que se le va a dar al torneo justamente aquello que tal vez, o de aquello que tal vez careció el anterior, que es el marketing, la venta, que Boca pelee el campeonato, significa otra cosa para la media periodística, ¿no? Hay más comodidad. Riquelme hace un gol y no hace falta pensar en lo que se escribe. Con que Riquelme da un gol, se vende. Si el gol lo hace Enzo Pérez, Estudiantes de La Plata, hay que hablar un poco más de fútbol, a lo mejor razonar algunas otras cosas, explicar por qué nuestros torneos tienen una pésima organización, hablar de los sistemas televisivos, de la gestión de Grondona, y eso en general te diría que acompañando tantos años de la gestión del Pope Mayor de la AFA, la prensa no ha sido demasiado combativa en ese aspecto, ¿no? Turco, Alejandro Weber te saluda, ¿cómo estás? Bueno, hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, ya que te metiste un poquito en el terreno político, lo comentaba más temprano, pero anoche viendo el partido, también el hecho de que el torneo se llame Néstor Kirchner y la publicidad oficial permanente que hay en la transmisión del canal oficial, también genera un poco de rareza, de suspicacia, digamos, ¿cómo ves esa situación? Mira, yo tengo para mí que los que hemos padecido durante tantísimos años el anterior monopolio televisivo, sí, del fútbol, claro, nos hemos regocijado con el cambio en el momento en que se produjo, al menos con el hecho de que se le saque de las manos a pero casi inmediatamente, Alejandro, pero por lo menos en mi caso, ¿no? Ha habido otros colegas que han estado en la misma postura, colegas más importantes que yo, que han estado en la misma postura nuestra durante mucho tiempo y que siguen exultantes respecto a esta situación. A mí inmediatamente me dio la sensación que había un cambio de manos a nivel televisivo, que yo sé esto de las partidas destinadas al fútbol desde el gobierno para publicidad, antes se destinaban al fútbol privado, así que más era muchísima la publicidad oficial que había en los partidos televisados por torneos, claro, y por otro. Pasa que no nos dábamos cuenta, como ahora es la única, por ahí nos satura, y es cierto, pero lo peor de esto es que el maquinista del fútbol sigue siendo el mismo. Sí, claro. Yo no me voy a hacer largo, pero te voy a dar un ejemplo claro. Los partidos de la B Nacional, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, los partidos de la selección argentina, por ejemplo este último que jugó ahora contra Portugal en Suiza, contra Portugal, que jugó en Qatar, ajá, contra Brasil, etcétera, la Copa América, siguen siendo televisados por los mismos canales y las mismas empresas que antes sustentaban el monopolio. El fútbol para el exterior, que es el que más plata da, el fútbol argentino, que se ve en distintos canales de cable en cualquier lugar del mundo, y que ustedes saben la cantidad de compatriotas que viven afuera, uno ve un partido en Ucrania y hay banderas argentinas, ¿no? Uno no sabe dónde salen, pero aparecen. Ahí están, sí, sí. Bueno, hay avidez para ver fútbol, y eso lo sigue manejando la gente que manejaba antes el fútbol. Por lo tanto, Lo único que cambió de manos, y solo en cuanto a la televisación, es el fútbol de primera división de la AFA, lo que comenzó ayer a la tarde. Así que en este aspecto es casi más de lo mismo. Después las cuestiones políticas, las cuestiones de homenajes, el nombre del campeonato, etcétera, etcétera, suele ocurrir, y nos ha ocurrido en la historia, que ha habido torneos que han llevado nombres también de políticos fallecidos, que han llevado nombres de dirigentes o empresarios que no han sido tan queridos ni tan santos. Digamos que es un matiz discutible en una mesa de café. Lo otro, el grueso del negocio permanece en el mismo lugar donde estaba, solo que se le ha quitado esta parte, que es una buena parte del León, que es la primera división, y bueno, lo que debió hacerse, que es una licitación inmediata y cada dos años, para que el fútbol tuviera en ese aspecto una transparencia, no se ha hecho, así que las quejas que iban por un cruce a un camino, al menos de mi lado, van por un cruce al otro, ¿no? Claro. Osvaldo, y aprovechando esta cuestión de la selección, en esta etapa Batista, ¿cómo lo ves? Bueno, yo tengo un gran respeto por Batista y por todos los hombres que ejercen la dirección técnica. Ajá. Y lo que pasa es que a mí, yo tengo la sensación que en todo estos años, los años de Grondona, para que se entienda, los técnicos, la mayoría de ellos, salvo un par de muy buenas excepciones, han sido más directores técnicos de la calle Viamonte que del predio de Ezeiza. Es decir, han sido más llaveritos de Don Julio que directores técnicos per se. Digamos, las excepciones me parece que fueron en su momento Daniel Passarella y fundamentalmente Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa, claro. Que fue un hombre que desairó la burocracia, desairó todo lo que la AFA era como estructura. Miren, muchachos, a Argentina, Portugal, entre cuerpo técnico, kinesiólogos, médicos, que obviamente son útiles, y dirigentes, viajaron 19 personas, además de los jugadores, para un partido en Portugal. En cada mundial, los mejores lugares, las plateas bajas, son ocupadas por grupos dirigenciales con sus familias, que son los que le permiten esta eternidad en el poder a Julio Grondona. Ustedes deben saber que a Grondona se lo vota a mano alzada con él adelante. Es decir, el tipo se para y dice, ¿quién vota por mí? Y levanta la mano. Y después dice, ¿quién no vota por mí? Y alguno, por ahí alguna vez Gámez, recuerdo alguna vez Teodoro Nitti, que se levantó la mano, quedó solo, pero solísimo. Y bueno, yo creo que el perfil de Batista es adecuado a lo que la AFA quiere. Después el fútbol puede, por ejemplo, este equipo juega 15 metros más atrás de lo que jugaba el de Maradona. Pero como a Maradona de un día para el otro el pueblo argentino pasó a odiarlo después de amarlo, una cosa que todavía no entenderé demasiado, bueno, se lo criticó con razón, por supuesto, desde lo futbolístico o no, porque insisto, son matices, estamos hablando de fútbol, no de cosas tan trascendentes, no estamos diciendo a ver qué arteria cortamos para pasar claro. A la vida de este tipo. Claro. Y bueno, y de Batista no mucho, jugó con 3 números 5, entraron 2 números 5 más el otro día, aquellos que mataban a uno u otro técnico, en esto se mantienen todos más o menos agazapados esperando, porque además el partido se ganó y a veces cuando se gana se tapa todo lo demás, ¿no? Claro, es así. Turco, llevándote un poquito al sub-20, que no fue buena la actuación, no juega bien. El otro día escuchaba a un colega, un periodista deportivo, que contaba, el problema quizás sea que estos pibes de 20 ya empiezan a ser, hablando de la decadencia de nuestras selecciones juveniles, ¿no? Que estos pibes ya empiezan a ser las generaciones de la PlayStation y de los peloteros. ¿Vos compartís un poco todo esto? Que se perdió el potrero y jugar en la pelota a la pelota en la calle. Es que sería caerles sobre algo que no tiene demasiado que ver con el fútbol. Es decir, esto tiene más capacidad para levantarse mina que nosotros. Por ejemplo, nosotros con algunos bobazos, si yo le agarraba la mano a alguien en el cine al matiné, volvía como tape termo, mi casa. Si tuviéramos que dar un matiz. Claro. Puede ser que sí, que sean más individualistas los chicos, que vean menos fútbol, por ahí ver tanto fútbol, la tonta, te digo. Es decir, no es que le esté buscando una respuesta a aquello que me decís, sino que yo lo buscaría más por el lado que primero se van muchos chicos que no sabemos que se van. Claro. Así como se fue Messi, Messi es un jugador de 20 pulgadas, para nosotros nunca lo vimos. Messi nunca jugó en la cancha del Deportivo Morón, digamos. Exactamente. Una siesta por la B Metropolitana. Claro. Nunca jugó en la cancha de Atenas en Río Cuarto, un campeonato regional. Bueno, el caso del pibe Iturbe ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿me claro. entendés? Entonces, sí. yo creo que es lo que queda. Y después, bueno, que es, indudablemente hay una carencia. Nosotros estamos hablando, qué sé yo, de Galeano, titular indiscutible en Independiente en la primera. Sí. Funes Mori, un jugador que River anda buscando venderlo en millones de dólares afuera. Araujo, revelación en Boca. Podríamos dar 3, 4, 5 nombres de los pibes que están jugando ahora. Bueno, no hay juego, sí noto que no hay una personalidad en los dos sentidos, en aquel sentido, qué sé yo, del rullerismo, del pasarelismo, tipo que agarre la lanza, y tampoco hay la personalidad del 10 que la pida, pero esto es muy nuevo, porque hasta hace muy poquito, entre los Aymar, los Riquelme, los de Alessandro, incluso que es más joven, los hubo. Yo creo que no se cumplen las etapas, es decir, es probable que estos chicos todavía no debieran haber debutado en primera como debutaron. ¿Sabés, Osvaldo, lo que me da la sensación? Que tanto en la cancha chica de fútbol como en la cancha grande de la realidad, el valor que está siendo goleado en la Argentina es el valor de la paciencia. Ah, bueno, pero eso ni hablar, pero absolutamente. Hay y clubes. Sin paciencia te destruís todo, todo, bueno, no hay proyecto en nada sin paciencia. El hincha va a la cancha a insultar a sus jugadores claro. en la Argentina, esto yo no lo había visto nunca. San Lorenzo, por dar un ejemplo que se me ocurre ahora, se deglutió a Barrientos, a Montillo, a Luna, un montón de chicos que jugaban bien. Erviti mismo. Claro, porque le pedían que fueran de un día para el otro, qué sé yo, a Ángel Clemente Rojas, que fuera Maradona de un día para el otro, en dos partidos. La gente descarga en un chico que sale a la cancha con una camiseta muy pesada, todo aquello que probablemente no pueda hacer él, ¿no? El hincha, digo. Y bueno, sí, eso es verdad, y después, esto es escupir para arriba, pero hay demasiado programa televisivo, sí. demasiadas cosas sí, en la cual se mezcla el humor y el periodismo, y entonces los chicos también van a esos programas y juegan más que de hablar de fútbol, lo que está mal, no digo que esté horrible, pero me parece que también hay una mezcla de todo eso y se va perdiendo esta capacidad de hacer al menos cierto análisis de cómo van dando los pasos los chicos, porque esa misma invitación a jugar con algo, que por ahí hay una vedette entre medio y se cuenta un chiste y el chico se ríe, si el pibe el domingo es un penal, el lunes lo matan en el mismo programa. Entonces también la pelota me parece que debe ser una brasa, en algunos casos, por aquello que decía Valdano del diario del lunes, bueno, hoy el diario es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Osvaldo, muchísimas gracias por estos minutos, para nosotros siempre es un placer, así que un abrazo muy pero muy grande. No, gracias a ustedes por la confianza, como siempre, que pasen un muy lindo fin de semana. Igualmente. Osvaldo Hueve, charlando con nosotros, un tipo que sabe muchísimo de esto de La Redonda, que por supuesto, cuando se habla de La Redonda y el fútbol en Argentina, se habla mucho más de patear una pelota, estamos hablando de valores y esas cuestiones que hacen a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores, y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo, Papá, cuéntame otra vez, que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada, y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locus, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían. Una maravilla, Ismael Serrano haciendo Papá, cuéntame otra vez. Es el tema con el cual hacemos un programa de tele allá en la querida ciudad histórica de San Lorenzo, que le pusimos la voz del grillo. Una maravilla este tema musical de Ismael Serrano. Y nos quedamos con los mensajitos del estribo, los últimos que vienen llegando. Jorge de Mataderos: ¿cómo respetar a todas las posiciones si el gobierno a mí no me respeta? Dibujan los números del INDEC, redistribuyen como les parece. Acá en Mataderos se come muy mal y todo aumenta. Qué buen mensaje, muchas gracias por el mensaje. Eugenia, digo, qué buen mensaje por el contenido, porque se nota que se hace desde las tripas. Y siempre hay que agradecer semejante honestidad de los oyentes, así que muchas gracias. Eugenia de Microcentro: en los 90, cuando nos reuníamos los jubilados con los legisladores en el Congreso, la única que faltaba era la señora Fernández. Mira. Se debe referir a Cristina, sin duda. Ni hablar de su amigo Gioja y la destrucción de los Andes que está permitiendo como gobernador. Bien. ¿Qué más sigue diciendo nuestra gente? José de Barrio Norte: no tenemos ni educación ni democracia. Esto es la antieducación. Es dominación ilustrada. Educación es mucho más que instrucción, que conocimiento, internet, tecnología. Que destruyan al planeta y a la humanidad. Que destruyen al planeta y a la humanidad. Qué buena excusa sería los 200 años de Sarmiento para discutir esto. ¿Qué educación tenemos? ¿Cuál es la que queremos? Lamentablemente no se hizo una especie de llamado. Uno soñaba con una especie de llamado de congreso pedagógico, aprovechando el bicentenario de Sarmiento. Insisto, más allá de la figura contradictoria, que es la propia figura histórica de Sarmiento, hubiera sido muy interesante para discutir este tipo de cosas. Ale, ¿te quedó algo por ahí? Y nos quedamos con la página en Facebook de Sobre la Hora. Fernando Cardoso, un compañero amigo, que sube unas fotos de Ruca Güeney, de la casa de amigos en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, y la CTA Quilmes, que dice: ni con Venegas ni con Moyano, el frente único es con el pueblo. Mirá, CTA Quilmes, ¿eh? Qué bien lo de la CTA Quilmes. Nos vamos yendo de este capítulo Sobre la Hora. Estábamos pensando qué programa venía después para darle un saludo, así que saludos al éter, en todo caso, como decían los griegos, que es la quinta esencia del universo. Nos vamos a ir despidiendo de esta manera aquí Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Anda con toda alegría, y en medio de esa alegría de la gente que se va, nuestra alma mater, Noelia Pisano, parte de vacaciones a Puerto Madryn, pero ya la semana que viene seguramente estarán las otras luces de la producción acompañándonos, como todos los sábados aquí Sobre la Hora, y por supuesto, a quienes queremos que estén del otro lado es a todos ustedes. El sábado que viene también vamos de 9 a 11, porque a partir de marzo probablemente nos agrandamos y vamos a ir de 8 a 11. Pero el sábado que viene, de 9 a 11. Ale, ¿algo más para compartir? Nada más aclararle eso, recordarle a la gente que a partir de marzo ampliaremos nuestro horario. Y el sábado que viene a las 9, como vos bien decías. Nos reencontramos el sábado que viene. Gracias por estar del otro lado. Del otro lado de este puente, basado en el respeto, pero especialmente en la idea de que con las palabras nos podemos entender o por lo menos soñar juntos. Chao, gente, hasta el sábado que viene.